noches, Argentina. Noche de gala, noche espectacular, noche de sueños, noche de nervios, porque aquí estamos para entregar el premio a la palabra del año. Un año cargado, un año difícil, con novedades, con cosas que salieron de nuestro vocabulario y cosas que ingresaron, ¿eh? ¡Qué decisión difícil la de esta noche! Y le doy las buenas noches a mi compañera Federica. Hola, Roberto. Un placer compartir con vos esta velada. Y qué placer ver a tantas celebridades esta noche. Por ejemplo, desde acá veo a La Grieta, la gran ganadora del año pasado. También está Optimismo, ¿eh? Esa palabra que tanto mencionaba Daniel Scioli y que en tan poco tiempo hemos olvidado. Es cierto, Federica. ¿Cómo cambió todo, eh? Y claro, Roberto, cambiamos. Es cierto. ¿Qué te parece si vamos rápidamente a las ternadas de esta noche? Claro que sí, Roberto, porque son muchas las palabras candidatas al premio mayor, la palabra del año. La primera palabra nominada es... ¡Tarifazo! Los servicios públicos, el transporte y los peajes han sufrido aumentos de entre el 100 y el 600%. Los concesionarios de estos servicios dicen que con las viejas tarifas no podían funcionar. Ahora, a estos empresarios, el macrismo los premia con el tarifazo. Ni los clubes de barrio, ni los teatros, ni los estudiantes, ni los trabajadores que recibimos aumentos salariales del 25% en promedio, podemos pagar estos aumentos. Hay que anular el tarifazo y abrir los libros de las empresas para conocer sus verdaderos costos y cómo estafaron al país y a los usuarios. Tarifazo, claro que sí, tan nombrada sobre todo a comienzos del año. La quita de subsidios, las marchas, las audiencias públicas. El enojo de las pymes, de los clubes de barrio, los rumores de renuncia de Aranguren. Al final no pasó una mierda y ahora nos clavan otro aumento en febrero. Es verdad, ¿de qué país maravilloso que tenemos, Federica? Pasamos ya a la siguiente candidata. La segunda palabra nominada es... Offshore. Miles de personas ocultan su patrimonio en sociedades situadas en paraísos fiscales, los famosos papeles de Panamá. Esta polémica ha puesto bajo el ojo de muchos la actividad de las empresas offshore, figura de la que mucho se habla, pero poco se conoce. Offshore, sí. La palabra que empezamos a decir a partir de los Panama Papers, otra cosa con la que parecía que temblaba el gobierno y al final... no pasó una goma. Tanto videíto explicativo, tanta repercusión internacional para que a fin de año y por decreto el presidente apruebe que los familiares de funcionarios puedan entrar al blanqueo. Estos la hacen todo legal, Federica. Claro, Roberto. Nada de andar tirando bolsos por arriba de un convento. Ya que lo mencionás, antes de saber cuál es la última palabra ternada, ¿qué te parece si vamos a repasar los principales nombres propios del año? Porque como ustedes saben, los nombres propios no participan de este premio, pero sí entregamos esta mención especial. Y los nombres propios del año son... José López. Juan José Aranguren. Milagro Sala. Mauricio Macri. Claudio Bonadío. Cristina Fernández de Kirchner. Andrea del Boca. David Bowie. Fidel Castro. Donald Trump. El Cadete de Navarro. Y el Perro Balcarce. ¡Qué bárbaro! ¡Cuántas emociones, eh! ¿Cuántos recuerdos? ¿Cuántas cosas pasan en tan poco tiempo, Roberto? Sí, de tanto sonreír me va a reventar el maxilar. Bueno, vamos a la última palabra ternada de la noche en este gran premio a la palabra del año. La tercera y última nominada es... ¡Ganancias! Un ejercicio muy humilde, dispuesto a las ganancias, cuarta categoría, quinto año de secundario, ¿eh? Ejercicio fácil. ¿Vamos a ver dispuesto a las ganancias? Hay un señor Gustavo Pérez, anotate Gustavo Pérez, está responsable inscripto. Ganancias, claro que sí, una palabra instalada durante la campaña presidencial de 2015 que adquirió una relevancia importante en el último tramo del año. Una promesa de campaña del actual presidente, que ahora se discute en el Congreso y genera este paro de hoy, ¿eh? Bueno, Roberto, ha llegado el momento. Tenemos a las palabras candidatas. Tarifazo, offshore... y ganancias. ¡Qué nervios, eh! Y esto de no haber ido a una tanda me sacó la posibilidad de darme un virulazo y estoy a punto de morderme una rodilla. Tal cual, Roberto. Y la palabra del año es... ¡Tarifazo! Sí, claro que sí. Tarifazo, porque la vimos en carteles, en marchas, en audiencias públicas y sobre todo porque seguirá vigente hasta que no quede una gota de subsidio. Hasta se han inventado canciones como esa que dice olé, olé, olá, no tengo cuentas en Panamá, el tarifazo no lo vamos a pagar. Sube a recibir este premio Tarifazo, la palabra del año. Y como la palabra del año no va a decir unas palabras, adelante. Bueno, buenas noches, ¿eh? Quiero agradecer este premio, pero a la vez quiero hacer una aclaración. Tarifazo es un apodo peyorativo de mi verdadero nombre, que es Tarifa, ¿eh? Mi nombre es Tarifa, soy víctima del bullying. Aumenté un 500% y me empezaron a decir Tarifazo. Yo me pregunto, Federica, Roberto, si ustedes aumentan de peso, ¿les gustaría que les digan Federicaza? Robertazo, ¿eh? Lo que me pasó a mí como Tarifa que soy fue un sinceramiento. Incluso me han cambiado el género. Yo era la Tarifa y ahora soy el Tarifazo. Durante años viví subsidiada, contenida, formé parte de una falsa ilusión para todos los argentinos. Cada vez que me tiraban por debajo de la puerta en forma de boleta, los argentinos se me cagaban de risa. 19 pesos de agua, 35 pesos de luz. Pero bueno, con Mauricio encontré la manera de explayarme, de expandirme, de mostrarme tal cual soy. Y esa expresión de libertad molestó a la población, que empezó a llamarme Tarifazo. Solo para que tomen conciencia y se pongan un poco de mi lado. ¿Y saben qué? Pienso seguir creciendo, ¿eh? Díganme como quieran, pero muy pronto la mitad de su salario va a ser para alimentarme a mí. A esa que soy detrás de ese apodo que me pusieron. Soy la Tarifa. Una tarifa sincera y gorda, aunque a ustedes les angustie. Muchas gracias. Oh, tremenda la declaración, Roberto. Qué palabras, la de nuestra palabra del año, ¿eh? Cuánta carga, cuánto desahogo, cuánta emoción. La verdad que sí, Federica, nos deja pensando realmente, ¿eh? Muy bien, amigos y amigas, será hasta el año que viene, año que seguramente tendrá como protagonista a las elecciones legislativas. Así es, Federica, hasta el año que viene cuando volvamos a entregar el premio a... La palabra del año.